Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz lunes 12 de agosto de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Claudia Hernández, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Cultura al Día. Cultura al Día. Titulares. Ministro Ernesto Villegas afirmó que solo los venezolanos decidirán cuál será el destino de la patria. La novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos cumple 90 años de ser publicada. Daniel Ders y Andrés Madera logran la octava y novena medalla de oro para Venezuela en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Presidente Nicolás Maduro insta a aumentar la producción nacional para invertir en el pueblo. Frente para Todos gana elecciones primarias en Argentina. Cultura al Día. Cultura al Día. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, aseguró este sábado que pese a las pretensiones intervencionistas del Imperio norteamericano, el destino de la patria bolivariana será decidido por los venezolanos. Desde la marcha convocada por la Fuerza Revolucionaria en rechazo al bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra el país, el ministro Villegas señaló que la administración gringa insiste en agredir a Venezuela porque el pueblo no se ha dejado dominar y se mantiene firme en la defensa de su independencia y soberanía. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. 12:07. Este 12 de agosto se cumplen 90 años de la publicación de la novela Doña Bárbara, escrita por el venezolano Rómulo Gallegos. Esta prestigiosa obra literaria fue difundida por primera vez en el año 1929. Desde entonces ha contado con más de 40 ediciones y ha sido traducida y publicada en español, inglés, francés, italiano, portugués, árabe, ruso, sueco y malayo, entre otros idiomas. Asimismo, la novela ha sido llevada al cine y la televisión en varias ocasiones. Somos periodismo. Somos cultura. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, conmemoró los 45 años de la siembra del fundador y director de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, Vicente Emilio Sojo, quien fue maestro de toda una generación de músicos que aportaron desde sus composiciones a la consolidación de la identidad nacional, orgullo venezolano. El maestro Vicente Emilio Sojo nació el 8 de diciembre en 1887 en Guatire, Estado Miranda, y falleció el 11 de agosto de 1974. Entre sus grandes obras comprende numerosas canciones corales, incluyendo madrigales y canciones polifónicas, 7 misas, 15 motetes, cantatas, salmos, un requiem a la memoria del libertador, 2 Te Deum. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Dos 11:09 y el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, informó a través de su cuenta en Twitter que durante todo el mes de agosto estará abierta la muestra expositiva Antonio Lauro en la Sala Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional a partir de las 9 de la mañana. Antonio Lauro fue compositor y uno de los más importantes ejecutantes de la guitarra en Venezuela. Fue fundador y director de grupos corales en diversos institutos de educación media, tales como el Liceo Fermín Toro, el Liceo Luis Racetti y la Escuela Normal Gran Colombia. Twix del día. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, conmemoró los 9 años de la siembra del diputado revolucionario Luis Tascón. Reivindicamos la memoria de nuestro hermano y compañero Luis Tascón a 9 años de su siembra, diputado tachirense que estuvo a la altura de nuestra revolución, defendiendo fervientemente la verdad del pueblo venezolano, ante las canalladas de la derecha. Honor y gloria eterna, expresó el primer mandatario nacional Nicolás Maduro. Nacionales. Este sábado, durante la movilización antiimperialista contra Donald Trump, el presidente Nicolás Maduro instó a aumentar la producción nacional para invertir en el pueblo. Y le digo al pueblo de Venezuela que por más duras y criminales que sean las medidas del gobierno imperialista y racista de Donald Trump, Venezuela tiene cómo seguir adelante y se abrirán los caminos, se abrirán las compuertas de la prosperidad, del trabajo y la producción, y Venezuela tendrá lo que necesita. Sé lo que les digo, nos hemos venido preparando para ser totalmente independientes. Ahora necesitamos más trabajo, más producción, más disciplina, más organización, más entrega de todo el sector económico, de todos los empresarios. Y yo le digo a los empresarios y empresarias del país, hagámoslo por Venezuela, señores empresarios. Es por nuestra Venezuela amada. Es por el derecho al futuro de Venezuela que nosotros tenemos que seguir elevando, incrementando la capacidad de trabajo, la capacidad de producción. Somos cultura. Somos cultura. 12:11, el ciclista venezolano de BMX, Daniel Ders, logró la octava medalla de oro para Venezuela en el estilo libre de esta disciplina en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, al lograr un puntaje de 88.50 en la competencia. Por su parte, el criollo Andrés Madera consiguió este domingo la novena medalla de oro para el país al vencer al chileno Camino Veloso en la categoría de 67 kilogramos de karate. Con esta presea dorada, la delegación venezolana cierra su participación en los Panamericanos 2019 con 9 medallas de oro, 15 de plata y 19 de bronce, y supera así su actuación en Toronto 2015, donde había ganado 8 medallas doradas. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. La Asamblea Nacional Constituyente instalará este lunes una sesión ordinaria por la paz a las 2 de la tarde, informó desde su cuenta oficial en Twitter el presidente de este órgano plenipotenciario, Diosdado Cabello. Países del Alba. 12:13. En Argentina, el Frente de Todos con la fórmula Alberto y Cristina Fernández venció por 15 puntos porcentuales a la fórmula del presidente Mauricio Macri, Juntos por el Cambio, en las elecciones primarias. A continuación, un reporte de Telesur. Aplastante victoria del Frente de Todos sobre Juntos por el Cambio. Alberto Fernández, junto con Cristina Fernández de Kirchner, vencieron por 15 puntos al actual presidente de la República Argentina, Mauricio Macri. Algunos de los análisis de estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, por un lado, recordemos que se habían presentado 10 fuerzas electorales, 10 fórmulas presidenciales a estas elecciones primarias. Finalmente, solo 6 pasarán a las elecciones generales de octubre, ya que hay 4 que no llegaron al piso requerido por la justicia electoral del 1,5% para seguir compitiendo en la siguiente vuelta. Consenso Federal, que aspiraba a tener 2 dígitos en los resultados, finalmente terminó con 8,34 puntos. El espacio que lleva a Roberto Lavagna como candidato a presidente. El Frente de Izquierda, 2,88%. El Frente NOS de José Gómez Centurión, 2,62%. Y el Frente Despertar, que se hablaba primero de 4 puntos, de 5 puntos, que podría ser la gran sorpresa de estas elecciones con el candidato José Luis Espert, sacó solo un 2,21% de los votos. Estos son algunos de los resultados. Alberto Fernández ganó en todas las provincias, menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, que significó para Macri el paso a la presidencia en el año 2015. Sigue reteniendo un voto importante en esa provincia y, por supuesto, también, como decíamos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y el otro dato relevante de la jornada tiene que ver también con la provincia de Buenos Aires, la madre de todas las batallas. María Eugenia Vidal, que se hablaba que podía estar a 2-3 puntos de diferencia con Axel Kicillof, también una derrota aplastante por casi 17 puntos. Así que va a haber mucho para analizar durante toda esta jornada, pero estos son los primeros resultados de estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Con 16 minutos, y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la coordinación de la radio, Yossi Coronado. En la redacción, edición y montaje, María Laura Cano, y quien les narró, Claudia Hernández. En los controles nos acompañó Jean-Pierre Ramírez. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Las